Tú llámame, si en el medio de la ciudad te encuentras perdida. Si necesitas que alguien sane todas tus heridas. Sé que dije que no volvería a pasar. Sé que dije que no volvería a pasar. Beso amargo, mi beso amargo. Tú llámame, dime que me anda, que me odia, que me quieres en tu cama agarrándote el pelo. Que no hay otra como tú. Si no estás tú, no juego. Desde luego que te quiero, pero antes que nada quiero vernos brillar. Tanta pelea, tanta mierda, se me acaba la paciencia. Baby, ¿dónde estás? Oh, babe, dame lo que quiero ver. Otro no te puede tener, lo van a entender. Lo que trama esa mujer, a punto de enloquecer. Pero, oh, babe, dame lo que quiero ver. Otro no te puede tener, lo van a entender. Lo que trama esa mujer, a punto de enloquecer. Tú llámame, si en el medio de la ciudad te encuentras perdida. Si necesitas que alguien sane todas tus heridas. Sé que dije que no volvería a pasar. Sé que dije que no volvería a pasar. Beso amargo, mi beso amargo. Tú llámame, si en el medio de la ciudad te encuentras perdida. Si necesitas que alguien sane todas tus heridas. Sé que dije que no volvería a pasar. Sé que dije que no volvería a pasar. Beso amargo, mi beso amargo.